Bien, amigos, empezamos la tercera parte del programa aquí en Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Y ahora vamos a hablar justamente del tema que nos toca hoy día, que es justamente el tema político, para lo cual hemos invitado a un candidato por el distrito de Miraflores del partido Unión por el Perú. Es el señor José Carlos de la Fuente, quien nos va a hablar sobre sus propuestas electorales de cara a las elecciones municipales en octubre. Muy buenas tardes, señor Juan Carlos. Buenas. Antes que nada, los saludos correspondientes a todos los radioyentes, los agradecimientos por la invitación y la oportunidad en democracia de poder brindar como candidato, uno más de los candidatos, pero con contundencia y democracia, poder responder a cualquiera de tus preguntas. Bien. Hay mucha gente que quizá tiene cierta confusión y sería bueno que usted lo deslinde, ¿no?, sobre el partido Unión por el Perú, y algunos relacionan mucho con el partido de Ollanta Humala. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso es algo muy importante y relevante de hacer la aclaración correspondiente. El partido Unión por el Perú fue fundado por el excelentísimo doctor Javier Pérez de Cuellar, un hombre demócrata que postuló a la presidencia de la República en coyunturas muy difíciles del país. En ese sentido, es que él funda el partido. El partido no es de el candidato a la presidencia Humala. La olla pertenece a Unión por el Perú. El candidato Humala tiene su símbolo, que es la O de Ollanta o la O de obcecado, pero no es de Unión por el Perú. No tiene nada que ver. Nada que ver. Un deslinde total. El UPP es un partido que vive en democracia. Muy bien, señor Juan Carlos. José Carlos, perdón. Háblenos ahora de sus propuestas electorales. Pero antes nos gustaría que nos hable también un poco de su experiencia profesional, ¿no? Su trayectoria en la gestión municipal, para que la gente un poco vaya conociéndolo. Perfecto. No hay ningún problema. Número uno, soy nacido en Miraflores. Soy un verdadero miraflorino, jugado en las calles con la tranquilidad y la seguridad que se vivía en el distrito. He estudiado en un colegio del distrito, el Colegio San José de Miraflores. Me bauticé en la Iglesia Asunción. Hago esta pequeña reseña para que vean que soy un verdadero miraflorino y no un improvisado. He vivido al frente de lo que es el Opus Dei y hoy día en el distrito, no pertenezco al Opus Dei, respeto, marco la diferencia. Y en ese sentido es que por la necesidad que he visto en mi distrito y conocedor de toda la problemática existente, es que he postulado y estoy como candidato al distrito de Miraflores. ¿Cuál es su profesión, si antes que me olvide preguntarle? Me dedico 32 años al ramo de bienes raíces, soy corredor de inmuebles. Ahora justamente vamos a hablar de la propuesta de inseguridad, que es lo que la gente bastante reclama. ¿Qué es lo que usted tiene como propuesta para, de alguna manera, combatir el flagelo de la delincuencia, que no se presenta mucho en su distrito, pero aún así vienen, migran de otros distritos y que, como todos sabemos, vemos a diario, es un flagelo que está aumentando cada día? Me parece que ahí hay un pequeño error de concepción con respecto a que te mereces. Acaba de existir hace 48 horas un asalto en un restaurante a dos cuadras donde vivo, que es un restaurante de carnes, el Parrillón. Han entrado y han asaltado a todos los comensales. Desgraciadamente, la inseguridad ciudadana está en todo el Perú. Está ramificado y nadie tiene la convicción de erradicarlo. Tenemos que tener mano dura para acabar con los secuestros, los asaltos, etcétera. En ese sentido, propongo crear, que está dentro de nuestro plan de gobierno, y la idea por experiencia propia, el sistema de vigilancia de ojos de la ciudad. ¿Qué significa? Tenemos todos los cambistas desparramados o distribuidos en el distrito de Miraflores. Hay los chocolateros en la puerta del Cine Pacífico, al costado de Haití, en 28 de julio, etcétera, que la municipalidad les cobra por un derecho de utilizar un pedazo de calle y no le dan ningún tipo de contraprestación. lo que propongo es lo siguiente, que todo este grupo humano que está distribuido en todo el distrito se conviertan en los ojos de la ciudad, porque ellos están permanentemente en todo el distrito. Ven en dónde se venden drogas, en dónde están los actos delincuenciales, etcétera. Y suspenderles el cobro indebido que hace la municipalidad por utilizar un espacio y convertirlos en miembros, en miraflorinos preocupados por su propia seguridad, anexados con un plan de seguridad ciudadana. Yo he escuchado el otro día al ex candidato Macías proponer o decir que él ha comprado 67 cámaras de video más. ¿Qué hacemos con 67 cámaras de videos cuando no estamos actuando en forma inmediata? Y quiero tomar un poquito de tiempo en esto porque es importantísimo. La estrategia es la siguiente. No hemos descubierto la pólvora, sino como vecino lo vivimos. Que cada uno de estos amigos, trabajadores del distrito, se les apoye con un Excel y hacer un límite de fronteras coordinado con, ejemplo, San Isidro, Barranco, con los distritos para que cerremos la fuga del delincuente común o del avezado con una acción inmediata con la Policía Nacional. El alcalde tiene que estar las 24 horas del día como farmacia antigua, atendiendo a la comuna. No es cuestión de sentarse en el sillón y disfrutar de una gestión como relacionista público y llenarse los bolsillos. Yo propongo que yo sí voy a atender a cada uno de mis vecinos como lo hago en mi negocio personal. Mi eslogan, y hago mal en comentarlo, en mi negocio es: antes de pensar en ganar hay que pensar en servir. Y desde ese contexto es que se tiene que manejar la municipalidad. Miraflorino gobierna conmigo, es el eslogan de mi campaña. El alcalde es un simple gerente y sus directores son todos los miembros de la comuna. Aquí es a la inversa. El alcalde es el dueño del distrito y los vecinos sus empleados. Eso hay que revertirlo de cajón. Y eso también tiene que ver con la participación ciudadana también en la municipalidad. Es lo que también usted propondría, como las juntas vecinales y, bueno, todo lo que tenga que ver en relación a la participación ciudadana con el alcalde de la municipalidad. Sí. Las dos palabras lo dicen muy claro. Miraflorino gobierna conmigo. Es un equipo desde la creación, de un directorio vecinal. Tiene que existir un directorio vecinal para que conjuntamente con el alcalde se gerencie el distrito. Con respecto a la participación ciudadana de las zonas, tiene que ser limpio y transparente, no manejado por el alcalde. El alcalde no tiene por qué intervenir. Es justamente la formación de esto fue para poder entregarle al alcalde las distintas propuestas para seguridad ciudadana, pistas, veredas, etcétera. Y no que se convierten en, disculpando a cada uno de ellos, en empleados del alcalde. En ese sentido, estoy proponiendo la creación de la Contraloría Externa del Distrito, conformada por el directorio vecinal que te he comentado hace un rato, para que pueda regir, supervisar cada una de las acciones del alcalde. Vale decir, principalmente, seguridad ciudadana. Segundo, el control a la gestión, los recursos. Y cada uno de estos miembros, conformados por dos miembros que en mi época le llamábamos los abuelos, la máxima instancia de la familia, cada uno de ellos en el distrito hay arquitectos, ingenieros, contadores, profesionales de primer nivel, probos, que ellos son los que van a integrar este órgano de control externo, donde mantienen su ética, su profesionalismo, porque a sus años no van a parcializarse con la corrupción. ¿Y qué es lo que propone respecto al transporte? El transporte hay que reorganizarlo. El transporte, como mencioné hace un momento, es cuestión de mano dura en democracia. Es como cuando haces la educación de tus hijos. Los quieres, los adoras, pero hay momentos que tienes que poner orden. Ejemplo. Yo hago la propuesta y propongo como candidato a la alcaldía un cierre puertas a todos los microbuseros que incumplan con todas las normas de tránsito. Esto no es solamente una cuestión distrital, es en conjunto con Lima, con el gobierno central, etcétera. Pero sin embargo, si pones orden en casa, vas a lograr la mejor distribución del transporte urbano y por ende la intoxicación que existe, no solamente en la parte del smog auditiva. Mis oficinas están en el centro de Miraflores, en el óvalo de Miraflores, ¿ok? Y vivo entre Benavides y La Paz. Y el maltrato auditivo es criminal. Si tú pones normas, imposiciones, no como lo hacen ahora, que ponen un policía y a un empleado de transporte de la municipalidad que interrumpen el tráfico, o sea, lo hacen en horas que no deben hacerlo. Si vas a parar a los micros para hacer un control, pues ándate en el momento que entran al distrito y empieza a colocar el orden y lo que hayan incumplido a su casa y les impone la multa. O sea, ellos son los primeros que ocasionan más caos vehicular y más situación de incomodidad para el vecino. Y finalmente, señor de la Fuente, ¿qué es lo que usted propone para amenguar el trato, a mejorar el trato al adulto mayor y los discapacitados? Inclusión, no exclusión. Hay que entender, como te comentaba hace un ratito, el adulto mayor en mi época era el abuelo, era la máxima instancia. Yo te agradezco la entrevista, veo que es una radio demócrata, y a todos los miraflorinos, de llegar al sillón municipal, como que así va a ser, vamos a cogobernar juntos. Y ustedes son los que van a manejar su distrito y yo voy a gerenciarlo. Muchas gracias, señor de la Fuente. Lamentablemente, gracias. El tiempo es acá dictador y tenemos que ir a una pausa, amigos, y bueno, retornamos con la última parte del programa.